Y estamos con Marianela Escoco, historiadora, docente, investigadora, delegada de ATAI en Rosario. ¿Qué tal? Buen mediodía, Marianela, ¿cómo te va? Hola, buen mediodía, muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo. El 24 de marzo se cumplieron 50 años del golpe cívico-militar eclesiástico en 1976. Fue que, bueno, vos estuviste en varias, digamos, podríamos ir ponencias, congresos, actividades. ¿Qué fue aquel golpe del 76? Bueno, este golpe militar fue el último de los golpes militares que se han conocido lamentablemente en Argentina a lo largo del siglo XX, ¿no? Digamos, no fue el único, sino por el contrario, fue el último, pero tuvo una magnitud diferente a los anteriores en lo que tiene que ver, por un lado, con la escalada represiva, pero por otro lado, y sobre todo, por la reestructuración económica, política y social que pretendió hacer de la Argentina y que en muchos sentidos lo logró y lamentablemente no hemos podido revertir hasta el día de hoy. Por eso decimos que fue un golpe que instauró un gobierno militar de características inéditas, en el sentido de reforzar, redoblar o profundizar todo lo que tenía que ver, ¿no?, con, como decíamos, por un lado, la represión a los sectores sociales movilizados y por otro lado, la profundización de un plan económico que avanzó en la desindustrialización del país y en un modelo de financiación de la economía, ¿no?, que, como decimos, en muchos aspectos no hemos podido revertir hasta el día de hoy. Fue una escalada represiva, digamos, que agigantó en relación, ya se agigantó en relación a las dictaduras anteriores, ¿no? Claro, exactamente. Como nos gusta decir a los historiadores, que solemos también atender a las continuidades, no era novedoso en el sentido de que ya teníamos una larga historia de represión desde el Estado, incluso en gobiernos democráticos, pero sin duda la última dictadura militar, como decíamos, avanza en cuanto a su magnitud. Aquello que eran hechos aislados, como podemos pensar en la desaparición de personas, que había habido algunos casos del 55, bueno, se convirtieron en casos sistemáticos, ¿no? Y pasó a ser la práctica desde la cual el Estado pretendió eliminar, y con estas palabras además lo enunciaban, a la oposición política, ¿no? Pero también a todos aquellos y aquellas que participaran en organizaciones sociales, estudiantiles, por supuesto, y con gran énfasis en las organizaciones sindicales. La clase trabajadora fue uno de los actores más represaliados por esta dictadura. Por lo tanto, decimos, la escalada represiva no era novedosa, pero llegó a niveles desconocidos, incluso para o en comparación con las otras dictaduras que por entonces había en el Cono Sur o en América Latina, ¿no? Ninguna de esas dictaduras tuvo la magnitud, la sistematización latina, ¿no? Marianela, bueno, si bien había desaparecido, es como que la figura del NN, ¿no? Y todo esto traído de, ¿no?, de Francia, de Argelia, y también de las escuelas Américas. Sí, por supuesto, esto tiene que ver con una doctrina militar occidental, ¿no? Como vos decías, primero se aplica en Francia, en las guerras contra las colonias, ¿no? Y luego también Estados Unidos genera su propia escuela, que era la Escuela de las Américas, para precisamente adoctrinar a los militares latinoamericanos en lo que ellos denominaban la Guerra Sucia. ¿Qué era la Guerra Sucia? Bueno, enfrentarse a ejércitos no convencionales, ¿no? Que, digamos, no era un ejército profesional de otro país, de un país invasor o atacante, sino que ellos denominaban que eran ejércitos que estaban mezclados en la población, ¿no? Lo que nosotros denominaríamos como las guerrillas o las organizaciones político-militares, que planteaban una forma diferente desde el punto de vista de no tener los mismos medios y las mismas herramientas, ¿no?, para luchar contra el Estado y contra estados profesionales. Algo que se implementó sobre todo, como decíamos, en los procesos de descolonización de África y de Asia, y que se exportó de alguna manera a Latinoamérica, sobre todo con lo que fue aquella gran revolución como fue la Revolución Cubana, ¿no? Esta idea de poder generar milicias que estuvieran en la sociedad, ¿no?, y que combatieran de manera diferente, ¿no? De todas formas, como siempre decimos, de alguna manera eso fue en realidad la justificación de la dictadura o que tuvieron los militares para acceder al poder, porque para el año 70 en Argentina ya estaba prácticamente desmantelado en su capacidad operativa. Ya habían sufrido golpes importantes, caídas, bajas de sus militantes, que hacían que realmente ya no tuvieran la fuerza que tuvieron alguna vez. Y que de todas formas, siempre hay que aclarar, nunca tuvieron la fuerza como para disputar realmente al Estado algún tipo de poder o territorio, ¿no? Esto lo aclaramos siempre porque es una de las explicaciones de por qué lo que se denominan los crímenes de la guerrilla no pueden ser juzgados, porque no son considerados delitos de lesa humanidad, ya que nunca tuvieron ni la capacidad operativa de enfrentar al Estado, ni apoyo de ningún gobierno, ni incluso control de algún tipo o de algún porcentaje del territorio, ¿no? Como para haber sido considerado un ejército beligerante o similar. Poco técnico, me parece que es importante volver a mencionarlo porque, bueno, por estos días lamentablemente estamos escuchando algunas versiones que hablan, ¿no?, de la necesidad o la posibilidad que hubiera existido de juzgar lo que ellos denominan los crímenes de la guerrilla. Bueno, esto no es capaz, no puede ser capaz dentro de de la legislación internacional de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, siempre decimos esto entonces que sirvió como una justificación para el golpe de Estado. No negamos que existió, de hecho reivindicamos esa lucha que tenía que ver con, bueno, en este caso un método de lucha que era la lucha armada, pero que se inscribía en un montón de otros métodos de lucha que llevaba a cabo en ese momento las organizaciones de nuestra sociedad para, de alguna manera, bueno, poder que teníamos, que recordemos, era una sociedad que estaba basada en la proscripción del partido político mayoritario, por lo tanto no era una sociedad democrática, a pesar de que tuvimos intervalos de gobiernos elegidos por el pueblo, bueno, era una sociedad que se dirimía entre golpes de Estado, que era fuertemente represiva, bueno, con una escalada que iba creciendo, como decíamos antes, y que era totalmente legítimo luchar contra esa opresión que se hacía desde el Estado. Hay distintas versiones, ¿no? Pero bueno, la llegada de Perón como un intento quizás también de, previo al golpe, de frenar un poco la movilización social, la movilización de los trabajadores, y no se logró, aceleró el golpe. ¿Cómo lo ves, Marianela? Sí, creo que esos Se corta ahí un poquito. fueron. Sí, ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. Hola. Sí, se escucha bien. Bien. No, decía que son años complejos y que por supuesto no tienen una única explicación. Sin duda hay un proceso de movilización de masas que va en aumento y que las clases dominantes de este país intentan detener. Y bueno, yo como parte de esas clases dominantes también lo ubico a Perón, ¿no? En todo caso, con otras políticas o otra mirada, pero sin duda parte de esas clases dominantes. Y lo que hacen los militares que estaban a cargo del gobierno militar anterior, digamos, de aquella dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, que duró del 66 al 73, es de alguna manera darse cuenta que ya no pueden contener esa movilización social, incluso con una represión también muy fea. O entiendo yo que ven en la figura de Perón una suerte de, bueno, pacificación a esas luchas que estaban en aumento, ¿no? Ahí se cortó de vuelta. Decís, eso no sucedió. Que bueno, que digamos esa pacificación social que veían en la figura de Perón no sucede, sino que por el contrario se agudiza, porque se agudizan las contradicciones dentro del movimiento peronista, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera determina, o una de las cuestiones, ¿no?, que determinan la decisión de los militares de intervenir nuevamente el gobierno y el Estado. Se dice que en Rosario ahí el encarnizamiento, digamos, ¿no? La crueldad en la tortura es como diferente, pero además más cruel que en otros lugares. ¿Qué pudiste ver de eso, Marianela? No, mira, yo no creo que eso sea así. Hubo distintas particularidades en los distintos centros que funcionaron a lo largo y a lo ancho del país. Rosario es que tiene muchos sobrevivientes, es decir, que hubo muchas personas que estuvieron detenidas, desaparecidas, que sufrieron torturas, vejámenes y todo lo que tiene que ver con esa condición, ¿no? Y que luego pudieron recuperar su libertad y su vida, ¿no? Entonces tenemos como más relatos, más testimonios de lo que ocurrió, sobre todo en el centro clandestino de detención de la policía, que era el servicio de informaciones y se ubicaba allí en lo que era la jefatura de la policía de Rosario, ¿no? Entonces, de alguna manera conocemos más. También porque hubo, creo yo, una predisposición a hablar y una predisposición a escuchar. Ahí se cortó un poco. Rosarina en particular. No, digo que me parece que hubo también una predisposición a escuchar de la sociedad rosarina, de los investigadores, los y las periodistas, ¿no? Que de alguna forma habilitó que esos relatos circularan. Me parece que eso es, en todo caso, lo que puede hacer particular a Rosario, pero creo que, y lamentablemente, ¿no? Las torturas fueron atroces en todo el país, y en todo caso también es muy difícil medir la cantidad o calidad de esa práctica, ¿no? Me parece que eso es algo bastante difícil para aquellos y aquellas que no lo hemos vivido, ¿no? En todo caso, sí, me gusta resaltar y reivindicar, ¿no?, la posibilidad de testimoniar de los y las sobrevivientes que han tenido que sufrir. Terrible, ¿no? Marianela, vos sos una de las que ha investigado también el surgimiento de esos movimientos de derechos humanos, ¿no? Incluso ahí acerquita del golpe. Sí, así es. Hemos investigado en primer lugar a las madres de Plaza 25 de Mayo, que son nuestras madres rosarinas, que surgen a partir del golpe, organizándose de distinta manera, en primer lugar como familiares y luego ya como delegación de las madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires. Pero también pudimos hacer una investigación donde buscamos orígenes a esas agrupaciones que muchas veces aparecen como novedosas en el contexto de la última dictadura militar, pero que sin embargo tenían, como decíamos, antecedentes y experiencias, sobre todo de familiares y compañeros y compañeras Se corta ahí. políticas que ya habían estado. Sí, digo, que tenían antecedentes y experiencias en quienes habían reclamado por los presos y las presas políticas de la dictadura anterior, incluso de los gobiernos democráticos, ¿no? Donde, por supuesto, como ellas mismas dicen, no era lo mismo buscar a un hijo desaparecido que preso, donde a pesar de las condiciones de detención se sabía dónde estaba, ¿no? Si bien, por supuesto, esos organismos toman unas características diferentes a partir de la magnitud de la desaparición de personas, bueno, había ya orígenes, antecedentes de organización para reclamarle al Estado por la represión política, ¿no? Por eso, bueno, también es interesante esa cuestión porque tiene que ver con poder pensar, como decía antes, las continuidades. Esa ¿Cómo? represión también las hubo en las respuestas que dieron las familias y los y las compañeras. ¿Cómo se llamó el primer movimiento? Creo que en el año 77 surgió ahí en Rosario. en términos de la dictadura, surge primero familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas en el año 77, como vos decías. Pero bueno, ya existía, por ejemplo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que se denomina Liga Argentina por los Derechos Humanos, que tenía filiales en todo el país y que era una organización que venía incluso de los años 30, de la represión del primer golpe de Estado, ¿no? Y que también fue muy importante para ayudar a los familiares y las familiares a organizarse y a formar su propia agrupación, ¿no? Por eso digo, ¿no? Es muy importante también tomar en cuenta estas experiencias previas. Claro, pues, parafraseando a Walsh, digamos, esa experiencia, que lo que la clase dominante busca es que esa experiencia no sea transmitida, en este caso se pudo hacer, ¿no? Sí, exactamente, pero y sin embargo, algo que me parece también, por eso siempre lo remarco, luego la memoria posterior, o por lo menos la memoria dominante, ha olvidado esas otras experiencias, ¿no? Y hay como una suerte de, perdón, de difusión, ¿no? Mucho más sobre las agrupaciones que surgieron luego de la dictadura, sobre todo de Madres de Plaza de Mayo, por supuesto, por la gran magnitud que tuvo este movimiento, que sin duda logró trascender, incluso internacionalmente. Pero se conoce muy poco, por eso yo siempre lo digo y lo resalto, sobre esas experiencias previas de lucha, organización y reclamo frente a la represión, ¿no? Y me parece que es importante remarcarlo, como vos decís, para... Ahí se cortó. Ejemplo, pero también para... Digo que me parece que es importante remarcarlo para tomar esos ejemplos, pero también para pensar en nuestro presente, donde sin duda tenemos ejemplos de lucha más cercanos y que muchas veces quedan invisibilizados en un relato, si se quiere, más conocido, ¿no? Entonces, me parece que es importante también que resaltemos algún tipo de organización, aunque nos parezca pequeña o que no haya trascendido, ¿no? Para poder empezar a pensar ejemplos de lucha. Bueno, acá el 31 de diciembre del 72, porque cuando desaparece Brandaza, que era de Venado Tuerto, se hizo, me contaba el otro día un entrevistado, se hizo una digamos, como una especie de vigilia el 31 de diciembre. Bueno, y ya había ahí militantes de la juventud comunista, digamos, ¿no? No, porque después si no hay como una sola mirada dominante. Perdón, no te escuché bien, ¿me repetís? Lo de Brandaza, que fue desaparecido en Rosario, el de Venado Tuerto, en el año 72, el 31 de diciembre, bueno, se hizo del 72, un amigo que lo entrevisté el otro día, me contaba, ¿no? Y cómo él ya militaba en la Federación Juvenil Comunista, y bueno, ya había, bueno, esas organizaciones que vos decís por el tema de la represión. Claro, exactamente. Brandaza desaparece en el año 72, es decir, en la dictadura anterior, y de alguna manera, bueno, fue un caso resonante, porque incluso luego, en el periodo democrático, se creó una comisión legislativa que investigó el caso, se llegó a dar incluso con todos los responsables, aunque no todos fueron juzgados, porque, bueno, era incluso una patota integrada... Patota integrada de por... Gendarmería, de la Policía Federal y de la Policía... Una patota integrada por personal de Gendarmería, de la Policía Federal y de la Policía Provincial. Y en el orden de jerarquía, para decirlo de alguna manera y entre comillas, solo fueron juzgados y estuvieron detenidos los integrantes de la Policía Provincial. De alguna manera, el Estado Nacional hizo un resguardo sobre la Gendarmería y la Policía Federal que no llegaron a ser juzgados. Cuando, como digo, se habían comprobado los hechos que llevaron al secuestro, torturas y desaparición de Tacuarita Brandaza, que se cree por los testimonios que fue arrojado al río Paraná, pero que nunca se recuperó su cuerpo. Por eso es un precedente muy importante, incluso es el primer desaparecido que registra la CONADEP, aunque la CONADEP se daba la tarea de registrar... La CONADEP, sí, la última dictadura, al haber sido un caso tan importante. La CONADEP se había dado la tarea de registrar los y las desaparecidas de la última dictadura militar, pero decide incluir el caso de Tacuarita, que había sido, insisto, en la anterior, en el 72, precisamente por la resonancia que había tenido el caso. ¿Cómo ves el trabajo de la CONADEP? Digamos, porque hay distintas versiones también, ¿no? Y ese cierre de sábado con Nunca Más. Bueno, a mí siempre me gusta decir que las madres fueron críticas de la CONADEP porque ellas pretendían que se hiciera una comisión legislativa, es decir, de personas que habían sido elegidas por el pueblo, senadores y diputados, como precisamente había sido la comisión Brandaza de la que hablábamos recién, ¿no? Es decir, que había experiencias de comisiones que estén integradas en ese sentido. Sin embargo, y a pesar de esto, sin duda la labor que realiza la CONADEP en muy poquito tiempo, esto siempre hay que remarcarlo, tenían 6 meses y luego le extendieron 3 meses más, es decir, en 9 meses, lograron hacer un trabajo que yo creo que es de recopilación, es decir, me parece que lo que hace la CONADEP es recopilar toda la información que habían estado juntando y haciendo los organismos de derechos humanos en todo el país, es decir, la CONADEP no realiza nuevas investigaciones, sino lo que hace es recopilar las denuncias que ya tenían registradas, ¿no?, los organismos en todo el país. De todas formas, lo hace de una forma extraordinaria, en tiempo récord y realmente con un trabajo muy serio de darse la tarea, por ejemplo, de ir a localidades más pequeñas. Cuando llegan a Rosario, por ejemplo, entienden que también tienen que ir a Villa Constitución y a San Lorenzo. Es suficiente con lo que pasaba en las grandes urbes, ¿no? Pero que sin embargo, bueno, también como siempre decimos, por supuesto quedaron muchos lugares, sobre todo en la ruralidad de nuestro país, donde la CONADEP no llegó y donde las denuncias no pudieron realizarse. Sin embargo, la propia CONADEP y aquel prólogo, ¿no?, muy cuestionado, que podemos hablar también de eso, porque instaura la teoría de los dos demonios desde el principio, sin embargo, ese prólogo dice, aclara, que este trabajo es provisorio, que es el trabajo que lograron hacer en 9 meses, pero que sin duda quedan afuera muchas denuncias que no pudieron realizarse. Entonces, con esa aclaración, a mí me parece que el trabajo de la CONADEP fue realmente muy importante, que es reconocido en el mundo, que sirvió de ejemplo luego para que se crearan otras comisiones investigadoras en otros países, y que hasta ahora... digamos, es un piso. Ajá. Digo, lo que instauró la CONADEP es un piso. Fíjate que aún quienes niegan y o reivindican la dictadura no pueden negar los 9.000 casos que efectivamente registra la CONADEP, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante ese trabajo que se hizo en ese momento en un contexto tan difícil, además. ¿El prólogo era de lo hizo Sábato o no? Sí, me parece que sí. En ese momento, luego, en los años 2000, no me acuerdo bien la fecha, pero 2015 me parece, se hace una reimpresión, y el que hace el prólogo es Eduardo Luis Duhalde, que era secretario de Derechos Humanos, y entonces, bueno, ahí sí ya, de alguna manera modifica ese prólogo que había sido tan criticado y... digamos, a contramano de la teoría de los dos demonios, la idea del terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, Sábato y... Digo, son hechos históricos, su reunión con... Dime con quién te reúnes y te diré quién eres, ¿no? Porque no, no sé qué le habrá dicho Sábato a Videla cuando se reunió, ¿no? Sí, también por eso, de alguna manera, Alfonsín lo elige a él como el presidente de esa comisión, porque, bueno, en ese momento se leía que era una persona que no tenía intereses, para decirlo de alguna manera, como si se pudiera, ¿no? Pero bueno, contrarios a la dictadura, ¿no? Alguien que en algún momento se había reunido con las autoridades militares, ¿no? Y que, bueno, podía mostrar cierta neutralidad, y lo ponemos entre comillas, ¿no? Esa fue la idea de crear esta comisión de personalidades, no era el único Sábato con estas creencias. en su momento y que critican las madres porque creían que iba a ser una comisión sesgada por el gobierno, ¿no? Sin embargo, y a pesar de eso, insisto, la labor que realizan uh-huh. es muy importante y creo, de alguna manera, que es acertada la decisión de Alfonsín precisamente en ese sentido, porque precisamente con esa idea de cierta neutralidad u objetividad que tiene la comisión, es parte de que, bueno, hasta el día de hoy sea incuestionable, para decirlo de alguna forma. Si bien hay que aclarar, para algunos sectores, para los organismos de derechos humanos, para mí, si la comisión hubiera sido legislativa, no hubiera sido, digamos, tampoco cuestionable, ¿no? Pero sin duda otros sectores la iban a cuestionar. Si tenía algún sesgo político, si tenía algún vínculo, ¿no?, con algunos sectores. Sin embargo, esta comisión de notables, como fue, lo que la característica que tuvo, que creo yo perdura hasta el día de hoy, tiene que ver con que en parte es incuestionable por su composición, precisamente. Uh-huh. Bueno, es como vos lo decías al principio, ¿no? Este golpe, una de las primeras medidas tenía que ver con la censura de la información y antes con el ataque a la organización sindical, ¿no? Ya los sindicatos intervenidos y tomando la CONADEP, casi el 60% de los desaparecidos, obreros, delegados, ¿no? Un golpe que se vio claramente en las empresas, en Rosario, en todos lados, ¿no? Sí, exactamente. Es una de las cuestiones, creo yo, que más nos cuesta instalar todavía, esta idea de que efectivamente el actor más represaliado fue el movimiento organizado, no necesariamente quizás en lo que en su momento se conocía como la burocracia sindical, que al contrario de sufrir represión, en muchos casos entregó a compañeros y compañeras, así como las empresas, ¿no? Por eso hablamos también de no solo complicidad, sino responsabilidad empresarial, porque entregaron listas para que las personas sean detenidas, entregaron lugares, incluso muchos dentro de sus fábricas, para que funcionaran como centros de detención y de tortura, ¿no? Entonces, hay sin duda una disposición, una responsabilidad de la clase empresarial con respecto a la represión de los y las trabajadoras. Y creemos, así como antes decía, que para el momento del golpe la guerrilla estaba prácticamente desbaratada, aunque sirvió de justificación para que se dé precisamente el... ¿Sí? Creemos que la mayor cantidad de represaliados a partir del golpe son trabajadores y trabajadoras de organizaciones de base, de comisiones internas, que lo que estaban precisamente era disputando poder a las burocracias sindicales y reclamando por sus derechos. Algo que el gran capital, para decirlo de alguna manera, o las clases dominantes de este país no iban a permitir y que, por tanto, una de las explicaciones más fuertes sobre por qué se produce el golpe tiene que ver precisamente con reprimir a esa clase trabajadora organizada que estaba creciendo en organización, en composición de clase, de lucha, y que sin duda iba en contra de los intereses que la dictadura y las clases dominantes quisieron imponer. Uno piensa, Marianela, que a 50 años de... casi 50 años del golpe sale esta reforma laboral o contrarreforma laboral que saca, bueno, que ahora por suerte algunos artículos se están dando de baja, pero no es casualidad, ¿no? Digamos, también es limitar el poder colectivo de los laburantes en las fábricas, en las industrias, en el lugar de trabajo. Claro, por supuesto, no es casualidad y forma parte de las continuidades de las que hablábamos antes, ¿no? Esto no es una dictadura, no es lo mismo, siempre lo aclaramos, llega por canales democráticos, aunque tiene algunas características totalitarias, como por ejemplo no respetar las leyes que aprueba el Senado, como sucedió con la ley de financiamiento universitario, ¿no? Pero no es una dictadura. Sin embargo, tiene características, sobre todo en su modelo económico, que son similares o que tienen continuidades. De alguna manera viene a terminar con aquello. No lo logra imponer, que tiene que ver con la desindustrialización, que si bien comienza en los años 70, como podemos ver hasta la actualidad, no logra esa industria ser desmantelada en su totalidad. Y este gobierno se lo propone de manera definitiva, ¿no? Propone una economía de enclave, para decirlo de alguna manera, donde solo, bueno, exportemos productos primarios, que es algo que, también hay que decirlo, no es exclusivo de este gobierno, sino que viene teniendo continuidad desde la dictadura hasta acá, ¿no? Donde el sector, sobre todo del agronegocio, pero ahora también con mucha fuerza, la minería y los hidrocarburos, son el sector más importante de la economía, dejando de lado toda una producción de bienes industriales que se realizaba en el país, ¿no? Entonces, esa continuidad del plan económico también viene de la mano de la represión. Y lo estamos viendo. ¿Y lo estamos viendo? Cada vez que hay una movilización, lo estamos viendo claramente, digo, cada vez que hay una movilización, sobre todo en Buenos Aires, y las fuerzas represivas actúan contra los manifestantes, ¿no? Me parece que allí hay un diálogo, como lo hubo en la dictadura, entre represión y plan económico, que van de la mano. Y en ese sentido a mí me gusta también relativizar la idea de que, bueno, llegaron por la democracia y que tienen cierto consenso. Yo no niego que hay parte de un consenso que por supuesto los votó y seguramente todavía los apoya y por eso de alguna forma pueden hacer esto. Pero ese consenso no es unánime, como ningún consenso, ¿no? Y eso lo demuestra la necesidad de la represión que tienen que tener, que de alguna forma es la misma explicación de la dictadura, ¿no? También se debate sobre el consenso que por la dictadura. Claro. Pensó, no hubiera necesitado una represión tan feroz, ¿no? Y yo creo que ahora pasa algo similar, que de alguna forma es más difícil incluso de transmitir, porque los medios de comunicación, digamos, tenemos una lucha muy desigual frente a los medios de comunicación que están todo el tiempo contándonos otro relato. Pero yo creo que hay una sociedad que es la Argentina que va a resistir a este gobierno y que ellos lo saben, y por eso una de sus patas más importantes está en la represión. Sí, también nuestra lucha como trabajadores pasaría ahí por a ver cómo formamos esos nuevos delegados y esa lucha sindical ahí en los lugares de trabajo, que bueno, que la reforma laboral lo acota por la cantidad de delegados en cada empresa, pero darla ahí, ¿no? Hoy vemos una especie también ahí, ¿no? Está cambiando. De la misma forma que... Sí, decime. Sí. No, que todo lo que acota la reforma, como la realización de asambleas, digo, todo lo que tiene que ver con la actividad sindical es claramente un punto de ataque. Ahora, eso también demuestra que organizarse sirve, si no, no nos atacarían, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sí, que la tarea es profundizar la organización sindical. Yo creo que hoy otra vez somos uno de los grandes actores, pese a ciertos discursos, insisto, desde el poder y desde los medios de comunicación, que hablan de una suerte de pérdida del mundo del trabajo como lo conocimos, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de, bueno, ahora muchas personas trabajan de manera informal, que eso siempre existió, pero además está creciendo notablemente lo que tiene que ver con el trabajo de las apps, ¿no? Esto que se conoce como la uberización. ¿Uberización? Sí. ¿Existe? Uberización, ¿no? Por Uber. Esta idea de, bueno, ahora trabajás a través de una app. Ya no en una empresa, ya no con un patrón, ya no con la posibilidad de organizarte en un sindicato, sino, bueno, es emprendedurismo, ¿no? Digo, eso está creciendo, es muy importante. Quizás sea la mitad de las trabajadoras y trabajadoras de este país, pero no quita que sigue habiendo realmente un gran porcentaje de trabajadores formales que estamos organizados en sindicatos y que sin duda vamos a dar la pelea. Y si no fuera así, bueno, no necesitarían una ley para precisamente acotar nuestra posibilidad de organización, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso la respuesta tiene que ser más organización. Bueno, y un trabajo ahí con los compañeros de de pensar juntos, ¿no? De pensar y actuar juntos en, digamos, en el grado de la conciencia de clase, ¿no? Que hay que darla, ¿no? Por supuesto, la organización en primer lugar es pensar juntos, ¿no? Y luego para... Se cortó ahí. A partir de allí poder ver qué acciones tomar. No, digo esto, que la organización en primer lugar es pensar juntes y a partir de ahí poder, en todo caso, pensar acciones. Pero si no nos podemos encontrar, si no podemos pensar y reflexionar, bueno, va a ser muy difícil cualquier tipo de organización, ¿no? Que también tiene que ver, yo lo analizo con lo que fue la pandemia, ¿no? Y esa suerte de desmovilización que provocó, pero también de ausencia de encuentro, de falta de, bueno, cierta participación con el otro o la otra, ¿no? La pandemia nos dejó, creo yo, secuelas mucho más graves de las que todavía podemos analizar. Claro. Yo creo que la tarea es esto, volver a encontrarse para generar algún tipo de vínculo a partir del cual podamos crear formas de lucha y organización. María Elena Escoco, bueno, gracias por tu tiempo, 35 minutos de charlas, interesante, 50 años del golpe, como las consecuencias, ¿no? Lo que fue aquello y las consecuencias, me parecía importante conversarla contigo por tu trabajo en investigaciones en derechos humanos y esta parte de la historia argentina. Bueno, muchas gracias a vos y siempre es un placer poder pensar juntos. Abrazo. Un abrazo.